107.5, tu sintonía diferente. Si te gusta la poesía, aquí tienes tu espacio, en Radio Vallecas, de 10:30 a 11:30 de la noche, todos los miércoles, Poetas en el Aire. Un espacio hecho para todos y en especial para los amantes de la poesía, aquí, en Radio Vallecas, en el 107.5 de tu dial o en www.radiovallecas.org, Poetas en el Aire. Versos, seré más dulce y más tierna. Deshabitado. Me criaron entre feroces mentiras que me hicieron creer que yo nací aquí y era esto y solo esto el carruaje. Huí sin ruedas para vaciar la carga del reloj. Habito en mi volumen de sangre y con ella hago que se sonroje el día cada vez que pienso. Por eso los días me habitan sin que pise yo las calles. Experto en nada, le pinto las uñas al viento hasta hacerlo desaparecer. Claro que no domino los idiomas. El único idioma que entiendo juega al dominó consigo mismo, sin ganar ni perder nunca. He hecho prácticas en algunas mujeres que aprendieron a odiarme antes que yo a ellas y me hicieron olvidar el experimento. Luego estudié en Isel y aprobé en Isel y me especialicé en la llaga de su verbo hasta sacar matrícula de amor. Sé conducir sin desplazarme. Me llamo poeta. Solo sé escribir mi currículum una y otra vez e inflarlo. Buenas noches, amigos. Ya sabéis, miércoles, 10:30, Poetas en el Aire. Hoy tenemos el estudio, ¡poh!, ni os cuento, casi os pediría que no vinieseis ninguno, porque no cabe nadie más. Tenemos el estudio total lleno de gente. Tenemos hoy un programa un poco especial. Tenemos al grupo de Poecas, o parte del grupo de Poecas, con Elena Moratalla en su... en su cabecera. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora nos contarás por qué motivo te has venido con todo este arsenal de poetas. Por supuesto, que te lo cuento. También tenemos a Ricardo del Olmo, gerente de Libertad 8. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. También nos contarás después por qué has decidido hoy pasarte por aquí, por esta radio. Sí, por supuesto, encantado. Bien. Los poetas que nos acompañan. Beatriz Jiménez. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Sebastián. Flora López. Hola, buenas noches, Sebastián. Y el poeta que ha iniciado este programa con un poema, Nino, buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto, tenemos con nosotros también a Martín. Martín, el colaborador. Buenas noches. Y el que nunca habla, aunque hoy nos ha prometido que va a hablar un poquito, José, nuestro técnico de sonido. Él es el culpable, ya lo sabéis. Él es el culpable de si algo sale bien en este programa. Os decía que íbamos a hablar por qué tenemos hoy a este grupo de poetas. Este grupo de poetas empieza mañana en Libertad 8 un ciclo de poesía y que va a ser todos los segundos jueves de cada mes. ¿No es así, Ricardo? Sí, llegué a un acuerdo con Elena de hacerlo el segundo jueves de cada mes y mañana es el primer día. Y luego estábamos hablando ahora del día especial que tenemos para el 8 de marzo, que será algo diferente, ya que es el Día de la Mujer y habrá que reivindicarlo con todas nuestras fuerzas. Ah. Elena, ¿cómo nace este proyecto? El proyecto Poecas. No, el proyecto, del ciclo en Libertad 8. Bueno, nosotros hemos acudido muchas veces a Libertad 8 a escuchar poetas, cantautores, y de hecho hace 4 años también estuvimos haciendo un pequeño ciclo, nos pasamos por allí también de 2 en 2, de 3 en 3, y bueno, pues había que renovar, coger fuerzas y otra vez iniciar un ciclo allí. Pero no vais todo el grupo de Poecas a Libertad 8, ¿verdad? No, todo el grupo no. Bueno, iremos todo el grupo, pero de 3 en 3. Hemos pensado de 3 en 3, a trío. A trío. Y mañana vamos a tener en Libertad 8 a Martín Lozano. Martín, ¿cómo te sienta eso de...? Me encanta. De estar tú ahí en Libertad 8. Y al lado de Miquel, y lo tendremos muy bien. Y irá con, acompañándote, como has dicho, Nick, Dino y luego Miquel. Exacto. Sucesivamente irán pasando los diferentes poetas de Poecas. Así es. Ricardo, ¿es importante para Libertad 8 estos ciclos de poesía? Pues por supuesto, nosotros siempre hemos estado fomentando y creando que esta gente que se dedica a la poesía, tanto escribir como recitar, pues tenga un lugar de encuentro y pueda darse a conocer y conocer su obra, ¿no? Nosotros llevamos desde el año 76 con la poesía y esperamos que sigamos con ella, porque yo creo que ahora incluso hay un gran evento de gente que se dedica a la poesía y que quiere darse a conocer. Madrid está lleno hoy de locales y recitales, y esperemos que se mantenga y se incremente. Te he cogido la palabra, ya sabes, al principio, antes de que empiezas el programa, de que nos vas a leer un poema tuyo. Sí, voy a... Bueno, yo tengo un poema, pero es un poco largo, y había pensado en cambiar por esta gente, de estas mujeres, ya que estábamos hablando de mujeres de la generación del 27, que fueron que tuvieron que exiliarse, que tuvieron que enmudecer después de la guerra civil. Perfecto, nos parece bien. Beatriz, tú ya eres una profesional aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Has venido ya también alguna vez? Sí, ya van, yo creo que 3 veces las que estoy aquí con vosotros. ¿Estuviste una vez como individual? Sí, una vez con Martín. ¿Estuviste en el programa número 100 y alguna vez más, no? Sí, el programa de fin de curso. El programa de fin de curso, sí. Efectivamente, también. También. Me imagino que tú también estás dispuesta a pasarte por Libertad 8, ¿verdad? Sí, sí, está claro que es una oportunidad, yo creo que para todo el grupo de Poecas, el poder ir allí y recitar nuestra poesía. Flora, tú tienes algo que contarnos. Nos ha dicho un pajarito que tienes algo que contarnos. Bueno, pues nada, yo acabo de ganar un concurso en la Universidad Carlos III, en la Universidad de Mayores, y me han dado el primer premio de poesía, que lo voy a leer esta noche. Elena, ¿qué significa para Poecas que una poeta de Poecas la den un premio? Significa muchísimo. De hecho, el premio, como ya he dicho, lo he escrito en el blog incluso, el premio es para Poecas. O sea, es para Poecas. Ella lo comparte con todos. Ya lo comparten en el grupo de Poecas. Vamos a saludar a Nino un poquito más y luego le vamos a decir a Flora que nos lea ese poema premiado, si a ti te parece y las normas del premio te lo permiten. Me lo permite, me encantaría. Nino, ¿tú cuánto tiempo llevas en Poecas? Pues yo llevo como 3 o 4 años. Empecé en Arte Joven. Ajá. Y entonces pues di una serie de recitales por varios centros culturales de Madrid. Y tuve la suerte de que me tocó el Paco Rabal y allí conocí al grupo y ya, vamos, empecé a visitarlos y tal. Ahora trabajo mucho y tal, y voy cuando puedo, pero no los he dejado nunca. ¿Y cómo te vamos a regañar por eso? Espero. ¿Y cómo te parece eso de romper el hielo en Libertad 8? Pues me parece estupendo que personas como Ricardo pues ofrezcan esta posibilidad, ¿no? Sobre todo a los jóvenes poetas y a la gente que se reúne libremente, un martes, por ejemplo, como hace Poecas, los últimos martes de mes. Y bueno, es una oportunidad para darse a conocer a más gente y que escuchen y que, sobre todo, que conozcan el grupo por si quieren también participar en él. Ajá. Flora, te escuchamos. Te escuchamos con tu poesía premiada. Quisiera amor. Quisiera amor morir entre tus brazos. Llegar hasta tu puerto sin cadenas, cansada del camino y los senderos, aquellos que ahora ves en lontananza. Llegar a ti sin mancha y sin pecado, pura y limpia, olvidando el fango que me enloda, volviendo a ser virginal, transparente, doncella. Ignorando la malicia, no sabiendo de las guerras, de la jungla, de la ley, del engaño, de la trampa, del dolor ni la miseria. ¿Será que era que nació hace tanto que hoy no recuerdo ni el tiempo ni los años? Solo hace tanto que al mirar a lo lejos se disuelven los caminos, se me escapa el horizonte. Pero tú, mírame con 15 años, mi risa, mi llanto, para ti serán de adolescente. Seré como tú quieras que sea, rubia, dorada, fuego, diamante, calma, tormenta o aire. Y en este ocaso y principio que es mi vida, dile a tu piel que me espere, a tu sangre que me acoja. Dile a tu ego que te amo, que me abra sus múltiples cerrojos, para poder, amor, morir entre tus brazos. Nosotros no queremos morir. Queremos seguir vivos, queremos seguir escuchando poesía. Y como hoy tenemos la agenda muy apretada de poetas, casi vamos a hablar un poquito menos. Y le vamos a dar la voz a Elena Moratalla para que nos recite otro poema. Y vayamos conociendo un poquito la poesía del grupo de poetas y que sepáis lo que mañana en Libertad 8 podéis tener. El repecho de enero transitado. Un verso en tinta roja se encendía. Vinacoteca estrena su reinado de letras embebidas por Gran Vía. Una amistad se ríe del pasado. Busca un lugar para ponerse al día, pero el foro sorprende abarrotado. La crisis disimula su agonía. Lista de espera, avisa el camarero. En fría noche avanza la marea luciendo minifaldas de botero. Desnuda. Una piel de chimenea en otra lista íntima me espera, dentro del edredón, mi panacea. Vamos a seguir con el ciclo de poesía. Beatriz, ¿qué nos vas a leer? Se titula Ocaso. Tan solo una sombra se alza en la noche, tan solo un recuerdo se siente en el aire. Recuerdo de días pasados, recuerdo de luces y llanto, mas ahora solo un recuerdo, pues la noche cae y su dulce manto cura las heridas del día, sana el alma de su llanto, pues en la oscuridad se oculta algo que sosiega mi alma, que la acuna y la acaricia, que la serena y entiende, que la hace fuerte, aún siendo débil. Vamos a seguir para terminar con este primer ciclo de la poesía del grupo Poetas. Nino, iniciaste el programa con un poema y ahora te vamos a pedir que nos leas otro. Pues encantado. Os voy a leer este que se llama Maternidad. Llora porque ya no puede darse la vuelta y vivir en su útero, porque no crecerá en su espacio una sucesión de moléculas que le digan mamá. Y es feliz, no se crean, solo que y últimamente, con más frecuencia, llora porque vive con el cuerpo en las nubes, porque se le ha negado una barriga cósmica en torno a la cual giran los objetos, porque en el vientre luce una hermosa cicatriz. En cambio, la mayor parte del tiempo sonríe, y cuando sonríe, las estrellas juegan a la comba, y la madera del sofá se vuelve violín, y en los tendales el viento toca la música de los desiertos. Sí, pues claro que llora. Pero cuando sonríe, Dios mío, la tierra se abre y empiezan a salir amapolas de su sien, y el mar danza su aluminio con la caña, y hay un no sé qué de pan en los trigales, un no sé qué de luz en la guerra. Si pudierais verlo, en serio, cuando sonríe le sale musgo a la ciudad, y las macetas discuten con pétalos de risa, y yo tengo que llorar hasta quedarme dormido porque cuando sonríe, los hules hablan con las cortinas y la noche se abre como si la luna enseñara su teatro, y entiendo el hermoso lenguaje de las ratas. Algo así como si cuando sonriera, pariera al mundo su propia maternidad. Bueno, vamos a ver, amigos. Me imagino que estáis deseando llamar por teléfono, que estáis deseando hacerles las preguntas. Pues os voy a dar ya la autorización. Vamos a abrir a partir de este momento el teléfono de la emisora. Y os, como siempre, os repito el teléfono. 91-777-39-28. Al igual que abrimos también el correo electrónico, ya sabéis, poetasenelaire@gmail.com o en nuestra página de Facebook, también como Poetas en el Aire. Estamos deseosos de que nos llaméis, preguntéis, critiquéis, todo se admite, excepto la violencia. Eso no. Vamos a ver, Ricardo. Pero en Libertad 8, además de los ciclos de poesía, tenéis más actividades, ¿no? Es un sitio comprometido con la cultura en líneas generales. Sí, bueno, desde siempre nosotros hemos estado potenciando esta cultura y ayudando a la gente que quiere darse a conocer. Tenemos desde los cantautores, en el cual los martes tenemos, por ejemplo, un espacio que se llama Micro Abierto, para que cualquiera pueda ir a darse a conocer, no solamente cantautor, también poeta, cuentacuentos o cualquier otro instrumento que toque, ¿no? Y luego tenemos un ciclo de cuentacuentos. Un ciclo de cuentacuentos, tenemos música clásica que participa profesores del conservatorio, y vamos, que es un día al mes, pero que tiene una aceptación también enorme, porque es algo que generalmente en un café pues no se oye, música clásica, ¿no? Ah. Evidentemente no podemos dar la agenda que tenéis durante todo el mes, o durante todo ese tiempo. ¿Cómo podríamos, una persona que nos esté escuchando y dice, ah, pues a mí me gustaría saber qué programación tiene Libertad 8, ¿dónde lo puede ver? En la página web del local, Libertad 8 Café, todojunto.es, ahí puedo entrar y verlo, y ver que, por ejemplo, durante este año 2011 hemos tenido 448 actividades culturales, que se dice pronto, yo creo que muy pocos instituciones pueden dar esa cifra de actividades culturales, 448 actividades. A ver, Ricardo, imagínate, ¿no? Imagínate, yo soy un poeta, me voy a tomar una cervecita ahí a Libertad 8 y te digo, Ricardo, mira, yo acabo de publicar un libro o voy a publicar un libro y me gustaría dar un recital aquí en Libertad 8. ¿Qué tiene que hacer este hombre? Hombre, y por supuesto, venir a vernos y tomar esa cerveza. Y luego pues nos suelen dejar el libro, nos suelen dejar el poemario y nosotros pues lo leemos o hablamos con él. Y bueno, también no exigimos que sea una hora como para darle a un premio, sino vamos, con que tenga una cierta calidad. Y luego también pues le pedimos a la persona que se comprometa un poquito a traer gente, porque claro, dejar toda una sala pues un día por la tarde, pues para que vengan 5 o 6 personas, pues no es viable para nosotros, ¿no? Entonces, ajá, lo que más hablamos con él hoy, pues que haga un poco de la labor de marketing, porque quien viene a ver un poeta la primera vez, pues son amigos, familiares, y igual la editorial que le ha publicado, o le ha editado el poemario, ¿no? Pero claro, no es una actividad a la que venga gente que no tenga un conocimiento de la persona que va a recitar. Luego seguiremos hablando también contigo otro poquito, pero ahora te voy a pedir que ese poema que decías que nos ibas a leer... Sí, pues este es un poema que presentaron en el otro día en Libertad 8, esta antología de mujeres poetas de la generación del 27, de Peces en la Tierra, por Pepa Merlo. Ajá. Y yo me quedé un poco asombrado, ¿no? Asombrado de la poesía tan bonita que era, a la cual pusieron música Rafa Mora y Monchotero, en los domingos que tenemos versos sobre el pentagrama. Ajá. Tiene a poetas, poemas de poetas, les ponemos música. Y estas mujeres pues fueron represaliadas pues por ser unas mujeres liberales y luchadoras por la libertad, y por ser también luego por ser mujeres, ¿no? Ajá. Dos veces. Entonces aquí una serie de mujeres como que yo no las había oído, pues como Cristina de Arteaga, Pilar de Valderrama, María Teresa Roca de Togores, Ana María de Cacigal y Concha Méndez, que es de la que voy a leer yo este poema que he elegido, para que tengáis una idea de cómo esta gente escribía. Y vamos, que a mí me dejaron impresionados muchos de los poemas que se leyeron allí. Una plaza, la luna juega con la noche, y una campana muda mira desde su torre. Una fuente y una luz decoran la rinconada. Más allá se ve un farol y una reja iluminada. El pueblo espera dormido otra llegada del alba, y mientras espera, tiene todas sus puertas cerradas. De Concha Méndez. Concha. Elena, para el grupo de poetas que se compromete mucho en muchos recitales y en y está casi siempre dispuesto a participar en cualquier sitio, ¿cómo nace el proyecto este de Libertad 8 y qué proyección tiene? ¿Pensáis durante un año? ¿Pensáis que es un intento de tener ahí una poesía durante, yo qué sé, hasta verano, por ejemplo, porque luego ya se rompen un poco las actividades en este sitio? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo veo que el proyecto va a durar lo que duren los poecas. Quiero decir, hasta que se nos gasten, hasta que nos gastemos, ¿no? Porque ahora mismo la lista que yo tengo puede estar sobre los 23 o 25 integrantes del grupo. Unos vienen más veces, otros vienen menos, pero yo pienso que a Libertad 8 todos querrán tener su hueco y entonces pues iremos haciendo ahí el turno, ¿no? Según van saliendo estos tres primeros, fueron voluntarios, yo dije tres voluntarios y los primeros que levantaron la mano, porque esto es así. Entonces, para el próximo jueves, segundo jueves de marzo, que es el 8 de marzo, intentaremos que la temática esté por ahí, ¿no? Por las reivindicaciones de la mujer. Y bueno, supongo que iremos varias generaciones de mujeres, de poecas, y así sucesivamente hasta que se nos gasten los poecas. No creo yo que se vaya a gastar. Es difícil, ya que Vallecas es un centro, vamos, aquí nacen poetas por todos sitios, ¿no? Sí, normalmente sí. Flor, ¿ha significado algo especial para ti este premio? Mucho, ha significado muchísimo, porque yo he escrito desde que tenía 14 años y siempre he escrito para mí. Yo soy historiadora, he escrito muchos libros de historia, he hecho artículos, pero la poesía siempre era para mí una cosa íntima. Y bueno, pues ahora me he decidido a trasladarlo a la gente que está a mi alrededor, a ir al grupo Poecas, y bueno, pues veo que da resultado, que parece que les gusta mucho a la gente que lo lee, de manera que me ha motivado muchísimo. Bien. Beatriz, tú además de poeta tienes también otra afición. Sí. Tienes la afición de la pintura. ¿Has pensado en algún momento unir la poesía a la pintura? Sí, desde hace un año y algo estoy con un proyecto de un poemario, digamos, de poesía ilustrada, de juntar mis cuadros con unos poemas que normalmente les suelen hacer referencia o por lo menos ayudan a que se entienda mejor. Y la verdad es que es una idea que por ahí sigue fluyendo y sigue volando, pero que no termina de anclarse, tomar tierra, digamos. Pero ahí está. Me imagino que cuando eso haya tomado forma y cuerpo, estarás aquí con nosotros. Seguro. Martín, yo me olvido ahora de que eres el colaborador impenitente de Poetas en el Aire. Yo me olvido. ¿Y para ti qué significa esto de estar mañana en Libertad 8? Para mí va a ser un impulso más, una vez más, de enseñar la poesía que tengo escondida, porque mi poemario se llama Poemario Secreto, y al final lo saqué y perdí la vergüenza, y ya lo voy a hacer. Bueno, para algunas personas es secreto, pero para otras no es secreto. Ya está directo, en directo, y ahí lo haremos. Bien, te escucharemos mañana. Nino. ¿Tú cuándo empezaste a escribir? Porque yo creo que eres el, no sé si atreverme a decir, el más joven. ¿El Benjamín? Sí, seguramente. Bueno, pues, quitándome a mí, claro. Sí, por supuesto. Pues mira, yo empecé a escribir hace muchísimo tiempo. A mí una profesora me regaló La rima de Becker hace, no sé, tendría 10 años, 12, y desde entonces empecé a escribir y no paré. ¿Y no has parado? No paré de escribir. ¿Y cuándo comes? Pues a veces, cuando no escribo, entonces como aprovecho. No, la verdad es que... Pero siempre en poesía, no en prosa. Sí, no, escribo prosa también. También escribes. Escribo prosa, tengo una novela empezada y pinto también y... Caray. Y ya está. Y luego soy de ciencias, o sea que... Sí, no sé. A mis alumnas que tienen mañana un examen, a ver si tenemos, está bien. Tenemos aquí... tenemos aquí a Ricardo, un productor de poesía, Beatriz... Poeta, pintora, Flora, premiada, Elena, coordinadora, organizadora y poeta, Nino, dibujante, poeta, prologuista, Martín... A mí no me mires. Yo casi me voy. Yo casi me voy y os dejo aquí, porque yo me da la sensación que yo estoy rodeado aquí de una gente muy importante hoy. ¿Qué os parece si empezamos un nuevo ciclo de poesía? Y esta vez lo vamos a hacer en orden. Empezamos por Beatriz, por ejemplo, Flora, Elena, Nino. Martín, ¿te atreves después a leer un poema tuyo? Yo no he traído hoy nada. Yo traía el de Recordando A porque Miguel de Unamuno hace 75 años de su defunción y no ha salido ni un pequeñín esquela en ningún sitio. Y bueno, he traído un poema. Así que bueno, mejor si pues hay... empezamos con el ciclo de poesía de Poicas. Beatriz. Ecos en el alma. Tiempo dulce y extraño, de pensamientos y sentimientos inconexos, de ecos en el alma. Tiempo para sentir y no saber, tiempo para vivir y no preguntar, tiempo para mirar a la luna, para percibir su magia, para volar con ella. Tiempo para descubrir muchas lunas unidas en una sola. Tiempo para hallar muchas almas en una sola persona. Tiempo para observarse. Tiempo para sentirse. Tiempo para encontrar quién eres, para admitirte y creerte. Tiempo de ecos de luna. Flora, tu tiempo. Se llama tú siempre. ¿A dónde va el caudal? El arroyo que emana, el agua que corre y llegado a su fin desaparece. Interrogante de mí misma, lo que siento, sentimientos y emociones, la energía que desprendo. ¿A dónde va el amor, la ira, el dolor, la angustia y la añorancia? Se desprende de mí, mana, corre y llegado a su fin desaparece. Y no llega a ti, la desconoces. No hay camino que nos una, ni cauce por donde fluya. Mi agua inunda, mi dolor se pierde, mi calor se enfría, mi ternura se desprende. Se une a la vida y con el día se levanta, amanece, corre, mana, fluye, anochece y llegado su fin desaparece. Elena. Bueno, yo primero voy a hacer una introducción. Yo pienso, como decía Machado, que la poesía es el diálogo del hombre con el mundo, con su tiempo. Y a mí me duele mucho la guerra y me duele mucho lo que está ocurriendo en Siria. Entonces, pues quiero dedicar este poema a mi palabra, que vaya como arma para sofocar ese dolor. No. Pronuncio guerra y se atropella la injusticia en mi garganta, estallando en un no rotundo y colérico. Escribo guerra y los trazos de tinta se expresan solos, dibujando valientes un no gigante. Escucho guerra y los alientos se unen, arrancando a los silencios coros de voces de un no redondo. Observo guerra con su rostro de miedo, humo y restos de agonía. La silueta elevan de un no etéreo. Sollozo guerra, y las lágrimas del mundo sobre la tierra humillada serpentean el cauce de un no profundo. Nino. Bueno, enlazando con el poema que acaba de leer Elena, yo también tengo sueños de que la guerra se acabe, y este poema se llama así. Yo también tengo sueños. Sueño que un Tetris multirracial rellena el somormujo de la hiedra, que es posible cambiar por boato los bolsillos, que Isel ya no espera que te espera, que no hay jeroglíficos en las decisiones, que el mar huele a mar y los ricos han venido a coger las aceitunas. Tengo sueño en los sueños. Sueño que al fin hemos matado al mayor pacifista del mundo, que la gente se ha pasado los boletos por la gónada, que sonríen los críos en Irak. Claro que sueño, claro. Sueño que la desaforada cumbre del templo tiene un ronquido exacerbado, que a los amos el cerebro se les llena de aerosol, que hay una idea tan absolutamente brillante que nos iremos a cantar serenatas, y que en los ríos no hay yemas de soldados, y que he sabido recopilar los alientos que han hecho que sueño sandías en la barriga de los tacones. Pues claro que sueño claras las claras del hombre ciego, pues claro. Sueño que Isel se enfada y me habla de tú, que el mundo se enfada y me habla de tú. Que hay una luz todavía, que qué más da la sinapsis si Isel me ha mordido los letreros y cada día se parece más a la orquídea donde se balancea el terrorismo. También sueño que me ensaño con las palabras hasta sacarles la mandarina y que me arruina la verdad. Yo también tengo sueños. ¿Y tú? ¿Y vos? ¿Y usted? Nosotros no sé si tenemos sueños, pero lo que no tenemos es tiempo. Eso es lo que siempre nos pasa. Hemos llegado ya al Ecuador del programa de Poetas en el Aire. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Vamos a descansar un poquito. Vamos a beber un poquito de agua. 2 minutos, ¿eh? Porque volvemos. Volvemos en 2 minutos con algunos temas más. Hoy vamos a omitir el Recordando A. Solamente vamos a dar la agenda cultural y después vamos a seguir, por supuesto, hablando con Ricardo, Beatriz, Flora, Elena y Nino. Y Martín, si nos deja. Claro, por supuesto. Sintonizas Radio Vallecas, Madrid, 107.5. Tu sintonía diferente. never dreamed that I'd love somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I sintonía diferente también en internet www.radiovallecas.org. Nosotros también estamos satisfechos. Satisfechos de teneros ahí y de tener todo el estudio lleno de poetas. Hoy vamos a omitir por temas de espacio y de tiempo el Recordando A, pero sí vamos a dar tres temas de agenda. Empecemos por Libertad 8. Mañana, el grupo Tres Poetas de Poecas en Libertad 8. Martín Lozano, Nino y Miquel. Después tenemos el 17, a ver, Amigos de Coruña, el viernes 17 de febrero a las 20 horas en la librería Arenas de la calle Cantón, pequeño número 25, Pepa Nieto presenta su libro Tiempo Inhabitable. Y amigos de Talavera de la Reina, en Toledo, tenéis un acontecimiento importante. El 23 de febrero a las 8 en la Galería Cerdán, Rosa Jiménez presenta una selección de poemas inéditos de Enrique Gracia Trinidad. Martín, ¿tenemos algo más? Sí, yo voy a decir una cosa muy interesante, porque en la Biblioteca del Pozo del Tierra del Mundo, en la Avenida Loreta número 19, se va a iniciar un taller de poesía, que serán los miércoles, y además también se ha iniciado un taller de teatro para la gente que viva por aquí cerca del Pozo, entre vías o la Asamblea, que puedan acudir porque es gratis totalmente. Y yo, aunque no queramos recordar, porque no voy a decir ninguna poesía, pero no me voy a dejar en el talego que Miguel de Unamuno hace 75 años que se murió. Y tiene una gran poesía. Miguel de Unamuno, poeta. Además de... Bueno, vamos a charlar ahora con Libertad 8, en representación de Ricardo. ¿Cómo nace el proyecto de Libertad 8 y los poetas? A nivel del principio, ¿te refieres? Sí. Bueno, en aquella época, en el 76, pues poner un local como Libertad 8, ya poner el nombre Libertad 8 ya era un problema, por lo que había, ¿no? Sí. Y mucho más no se podía hacer. Entonces empezamos a leer poesía, pues con Ramón Irigoyen, con gente de poesía ya conocidos, y salíamos para allí la gente a escuchar poesía. No recitábamos nosotros, nos leían poesía de los poetas malditos que hablaban de Baudelaire, toda esta gente, y poco a poco pues se fue animando la idea de iniciar recitales con gente que venía al local. Y así empezó un poco el movimiento de la poesía en Libertad 8, y lo mismo nos pasó un poco con los cuentos, ¿no? Que la gente estaba un poco asustada, y en un café poesía y cuentos, pues no parecía que era una cosa así fuera de lugar. Pero la verdad es que no ha sido así. La poesía ha tenido un éxito continuado durante todos estos años, y los cuentos llevamos ya 20 años con ellos y ahí estamos, con lo cual quiere decir que fue un acierto y que la gente le gusta y participa en estos eventos. Y Elena, poetas... Un segundito. Dime. Nino quiere, antes de que cerremos la agenda, quiere aportar un... Cuéntanos. Sí, Nino. El próximo domingo a las 5 de la tarde, el día 12 de febrero, hay un partido entre poetas publicados y poetas inéditos, que, bueno, esto lo ha presentado Batania, que ya lo conocéis todos seguro. Sí. Y nada, llevamos 2 años jugando poetas elípticos contra poetas obvios, que los llama él, y este año son publicados contra inéditos, y bueno, el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Polideportivo de la Elipa. Y bueno, Batania pide chicas, por favor, porque casi todos son chicos, para que vayan también, y bueno, lo pasamos muy bien siempre. Pues dicho queda. Elena, te decía que... Te repito la misma pregunta, lo que pasa que en vez de ir con Libertad 8, con ¿Cómo nace en ti esa idea de Poecas? Bueno, no solamente nace en mí, tengo que decir, porque Para eso te lo pregunto, para que me lo cuentes. La culpa de todo realmente la tiene la poesía. Siempre es la maldita poesía. Es la poesía la que tiene la culpa de que llegáramos Martín y yo allí a un recital al Paco Rabal, al Centro Cultural, y viéramos que había muy poca gente escuchando al poeta que ese día tenía que recitar, de la Red de Arte Joven. Entonces pues se nos viene abajo el mundo porque decimos, pero bueno, ¿qué pasa con la poesía? ¿Es que no tiene importancia o qué está ocurriendo con ella? Y entonces surgió la idea, o sea, que yo pienso que esto fue un poco, como yo llamo, cultura emergente, o sea, surge, emerge, hay una necesidad y nos apetece mucho que la poesía tenga un lugar importante y desde los barrios, o sea, desde la periferia también de Madrid, que también estamos y existimos, ¿no? Y así fue como empezamos el proyecto. Tuvimos mucha suerte. Lo cierto es que las puertas se abrieron en el Centro Cultural Paco Rabal y aprovecho para agradecerlo, porque es verdad que su directora, Susana Aijón, y también tenemos a Esperanza, que nos ayudan un montón, nos dejan que tengamos un espacio para poder reunirnos, nos meten en sus programas y, bueno, cualquier proyecto que les presentamos, pues nos ayudan a que sale para adelante. Nosotros te vamos a proponer otro proyecto ahora. Recítanos un poema. Un poema. Empezamos por ti ahora. No tengo, sí. Bueno, a ver. Está buscando, Mirando el libro. Que lo tienes al revés. No, no. Bueno, como estoy estrenando el libro, bueno, aunque ya el estreno ya se pasó casi, pero todavía puedo sacar de aquí poemas. Preguntas sin respuesta. ¿Quién arrastrará los escombros de mi otoño cuando solo pueda mirarme en tu mirada a través de un papel que la retiene? ¿Cuál será el paisaje de mi sombra en el letargo absurdo de tu ida si la nieve en tu ausencia me aprisiona? ¿Cómo florecerán las lilas de mi patio bajo la próxima higuera renacida si no recibirás conmigo su perfume? ¿Dónde se ocultará mi alma de poeta si los versos que siempre deshilaba en busca de tu esencia se marchitan? Flora, pregunta obligada. ¿Cómo nace en ti la poesía? Ya que estamos con nacimientos. Pues yo creo que prácticamente desde que nací. Tengo cosas escritas desde que tenía 12 y 13 años que las tengo guardadas. Y tengo algo maravilloso que es toda mi experiencia vital, como si fuera un diario, y la tengo guardada para mi hija Almudena. ¿Nos vas a recitar otro poema ahora? Sí, pues voy a recitar uno en la misma línea de Nino y Elena, porque creo que es necesario. Se llama «Dad al César lo que es del César». En el campo ya no hay manos. Quedó vacío el arado, la simiente olvidada. En el pueblo ya no hay voces. La escuela quedó cerrada, la casa deshabitada. A la mar no salen barcos. Los hombres se fueron lejos, las redes se pudren solas, a cada uno lo suyo. El arma tomó sus manos, la batalla sus muchachos, la guerra tomó sus hombres, las nucleares sus víctimas, la desnutrición sus niños, a cada uno lo suyo. Cada país tomó su razón sus bombas, cada bomba 3, 2, 1, 0. A cada uno lo suyo, pero que nos dejen algo. Nino, tú ya nos has dicho que tú naciste con un bolígrafo en la mano. Sí, más o menos. Con un lápiz, eso es lo que nos has dicho antes. Pero en la forma de escribir, ¿no usas rima, no usas métrica, no usas verso blanco, libre? Empecé rimando, porque claro, era lo que leía entonces, ¿no? Y la verdad es que llegué a Madrid rimando, porque yo vengo de Andalucía. Pero aquí ya se me volví loco con la rima también. O sea, todo descubrí también la poesía más moderna. Y bueno, luego estuve en un colegio mayor donde pude conocer a muchísimos poetas. A Ángel González, a Caballero Bonal, porque el director del colegio le gustaba mucho la literatura. Y íbamos a la Real Academia a esperar en la calle a que salieran los poetas, nos los llevábamos al colegio, los invitábamos a cerveza y a whisky o lo que sea, y la verdad es que aprendí mucho de ellos, y un poco pues ahí he ido cambiando el estilo de poesía que de poesía. ¿Y ahora qué nos vas a leer? Pues voy a leer un poema a Isel, que dice: de Isel me gusta el mango que le sale del árbol de la boca. Me gusta el etílico corazón liado en los tamales. De Isel me gusta la doliente verdad, los arrítmicos jirones, el eterno manantial de sus ventanas. De Isel me gusta el tamborilero paso de septiembre, su ojo verde que se quiere verde, su ojo rojo que se quiere azul. Me gusta su fiesta interminable, su optimismo metafísico, su creencia hermosa contra todo experimento. De Isel me gusta el almendro donde duermo a la deriva, la vida vista sin aumentos, el hocico puesto en el solar. De Isel me gusta el posado que me deja postrado cuatro relojes, por lo menos. De Isel me gusta el segundero. De Isel me gusta que consiga que yo sueñe que sueño soñar con ella. Que haya hecho de mi casa una casa soportable. Que no sufra tanto el verano logarítmico. Que quiera ser aún más que el algarrobo. De Isel me gusta el nombre y decirlo acongojado. De Isel me gusta el acantilado donde cae de todo menos muerte. Me gusta la simpleza, la cometa agarrada a la coleta donde giran absolutamente todos los colores. De Isel me gusta el carruaje de carne con que me atropella, la longeva lengua de sus mitades, el cuántico zurrón donde vibra la fruta en su despensa, la cosquilla de su isla en mi dolor. De Isel me gusta el aro de su infancia de mandioca, el patio de sus piernas donde abunda la maseca, las macetas de tristeza colgando en las pestañas, el mundo hecho guayaba en sintonía. De Isel me gusta la alegría. De Isel me gusto yo. Beatriz, ¿qué nace primero, la poesía o el dibujo o la pintura? En mi caso nace la pintura, pero es como un sitio en el que se guarda esa inspiración. Es luego mirando el cuadro cuando encuentro el poema. Es como aparcar ese segundo en el que se forja una idea y un sentimiento y grabarlo en un cuadro y dejarlo ahí hasta que profundamente lo miro y sale un poema. ¿Y cuál va a salir ahora? Ahora va a salir Un alma de ficus. Esencia de vida oculta, cansada, abatida, alma que nace de la tierra y está tallada por sus hondas heridas. Sabia y serena lucha en una vida que no es más que otra vida, vista ahora desde la calma, desde el silencio, desde la esencia misma de la vida. Alma en los árboles oculta, sabiduría de muchas otras vidas, profunda lucha contra el tiempo, armonía infinita con la propia vida. Vamos a seguir, Ricardo. ¿Quieres leernos algún poema tú o quieres decirnos? Te dejo un minuto. Yo quería invitar a Beatriz a que la primera exposición que haga de pintura y poemas que le cedemos el local Libertad 8 para que lo haga allí. Apúntalo. También hay exposiciones. Encantadísima. Yo ya no me voy a mañana, bueno, ¿no? luego a micrófono cerrado ya ajustaremos las comisiones. Ya que he oído poemas con el mar y el agua, pues sabéis que nosotros cuando hicimos 35 años el local editamos un libro que es Agua, símbolo y memoria, donde viene un poco la historia de Libertad 8 y para han participado pues con la mayoría de los poetas que han pasado por Libertad. Entonces si me dejas puedo leer un último poema, pero no demasiado largo. Entonces estamos... va a ser cortito y te voy a decir la misión de para qué sirve la poesía. Bien. Mira, ahora estamos hablando de la poesía. La poesía, la verdad es que aparte de ser algo que parte de nosotros, de nuestro espíritu, creo que también, como decía Octavio Paz, la misión de la poesía es hacer habitable el mundo y un cuento, crear un lugar donde vivir. Ya más corto no te lo puedo. A ver, os doy una última oportunidad antes de despedir a la audiencia. ¿Algo que queréis aportar cualquiera de vosotros? ¿Queréis decir algo? Bueno, a mí me gustaría animar a todas las personas que nos están escuchando que no solo que escriban poesía, que también les guste escucharla. A todos los que sientan que la poesía en el fondo es como una forma de vivir, una manera de interpretar el mundo, la realidad, pues que busquen lugares para leerla, escucharla en directo. Me parece muy recomendable, porque eso además te hace también, te motiva también para incluso intentar escribirla, ¿no? Y les invito, por supuesto, a que vengan a nuestra tertulia, que la tenemos, como ya ha dicho Nino, todos los últimos martes de cada mes. Y las puertas están abiertas, estamos en Vallecas, pero nosotros somos vallecanos de los que abrimos nuestros brazos a todos los barrios de Madrid y donde sea. Ya lo sabéis, amigos, estáis invitados. Además, hay una particularidad. Es gratis. Es gratis. Sí, bueno, es que no lo digo, porque si no, entonces se nos llena el aula y el salón. Y... cuando hemos contado lo que había de agenda, tampoco hemos... Estamos ya con el tiempo casi vencido, solamente nos queda ya un tiempo. ¿Quería decir algo, Beatriz, que te había ido así? No, perfecto. Muchas gracias. Estamos ya casi con el tiempo ya vencido. Tan solo me queda deciros que el próximo miércoles tendremos a un nuevo poeta, tendremos a Carlos, no sé, que además incluso hoy lo tenemos aquí en el estudio. ¡Hola, Carlos! Lo tenemos ahí, pero el próximo miércoles aquí, en Poetas en el Aire, estaremos de nuevo con un poeta, con más poesía, con Carlos, no sé. Pero ya sabéis, es tradición, es habitual que este programa siempre se termina con un poema. Y vamos a dar la voz a Flora, para que termine el programa de hoy con un poema. Tan solo me queda deciros buenas noches, que seáis felices y lo paséis bien. Flora, por favor. Con los ojos cerrados. Había una vez un hombre perdido en el desierto, una niña perdida entre la bruma, un alma perdida entre otras almas, una vida perdida entre otras vidas. Había una vez un sonido perdido en el silencio, una lágrima perdida entre las risas, una luz perdida entre las sombras, un te quiero perdido en el olvido. Una y mil veces hubo un silencio gritando en mis oídos. Una y mil veces divisé un cuerpo entre las sombras. Una y mil veces desanduve los caminos recorridos. Una y mil veces quise atrapar los te quieros de tu olvido. Y así fue la historia, que ni empieza ni termina. El dolor, que no comienza y que no acaba. El amor, que no encuentra su camino. El ser, que se confunde con la nada. Si te gusta la poesía, aquí tienes tu espacio, en Radio Vallecas, de 10:30 a 11:30 de la noche, todos los miércoles, Poetas en el Aire. Un espacio hecho para todos y en especial para los amantes de la poesía, aquí, en Radio Vallecas, en el 107.5 de tu dial o en www.radiovallecas.org, Poetas en el Aire. Versos, seré más dulce y más tierna.